Hubiese sido un placer estar esta noche con ustedes, pero no podemos. De todos modos, les enviamos nuestro humilde arte musical. Cuando formamos la banda, solo sabíamos tocar la marcha de San Lorenzo. Ahora hacemos temas de Charlie García. Realmente quisiéramos acompañarlos, aunque más que ganas de estar en el Luna Park, lo que tenemos es ganas de no estar acá. Pero bueno, por lo menos les enviamos nuestra música como una forma de estar más cerca de ustedes. Desde FM Excesos, la radio líder de la prisión militar de Magdalena, llegan Videla, Viola y Macera. De Charlie García, Canción para mi muerte. Hubo un tiempo que fui hermoso y fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Ahora girando en FM Excesos. No voy en tren. Yo no, no voy en tren. Yo voy en avión. No necesito a nadie alrededor. Por eso no voy en tren. Yo voy en avión. Y ahora, la despedida. Yo que nací con Videla, yo que crecí sin poder, luché por la libertad, nunca la pude tener. Yo que viví entre fascistas, yo que crecí sin poder. Demoliendo hoteles, en la versión de Videla, Viola y Macera. Gracias. Sabemos que hubieran deseado que estemos junto a ustedes. Tal vez, dentro de algunos meses, ese deseo sea una realidad. Y la celda será el mundo. Y ustedes la compartirán con nosotros. Adiós, amigos. Nos vemos a fin de año, cuando la banda esté lista para salir a la calle. Acuérdense, a fin de año comienza la gira. El contrato ya está firmado. Ahora solo falta que nos firmen el decreto. FM Excesos, muy pronto, transmitiendo desde exteriores.